Viernes 8 de noviembre, vuelve la Peña Trashumante. Viernes 8 de noviembre, vuelve la Peña Trashumante. Y la podés escuchar por las radios populares, alternativas y comunitarias. Rally Barrio Nuevo, junto a Lisandro Aristimuño y Bruno Arias. Viernes 8 de noviembre, a partir de las 21 horas, por esta radio.